Hola compañeros y oyentes de todo el país. La coyuntura inflacionaria, que afecta a toda la Argentina, repercute con dureza en las Sierras Chicas. En la localidad de Mendiolaza, distante a 20 kilómetros de Córdoba capital, los vecinos se vienen organizando para decirle no a los aumentos desmedidos. El próximo lunes 24 volverán a manifestarse como tantas otras veces. El tema puntual es el incremento al peaje, problemática que explica Fernando Bustamante, vecino autoconvocado. Empezó acá por el mes de abril, empezamos, bueno, los vecinos de Mendiolaza y de algunas otras localidades de Sierra Chica, comenzamos a manifestarnos todas las semanas en el peaje y, bueno, a la par empezamos a movernos y a presentar pedidos de audiencia a legisladores, a los concejales, al intendente de la localidad y, bueno, hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de respuesta favorable, pero bueno, esto se presentó un pedido Camino de las Sierras y la verdad que hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta favorable, y no solamente eso, sino que hay otras localidades sí, que sí tienen el beneficio con el cual nosotros nos contamos. Lo tiene Villa Allende, lo tiene La Calera, que pagan no sé si 4 pesos o algunos están liberados, y lo que estamos exigiendo es igualar y que haya una tarifa diferenciada para todos los vecinos del corredor. Hoy, una familia tipo de Mendiolaza tiene que pagar 2.300 pesos por mes para poder circular libremente. Los vecinos, a pesar de las protestas reiteradas, no han recibido ninguna respuesta ni de la empresa Camino de las Sierras, ni del intendente Daniel Salivi, y menos del Consejo Deliberante. La distancia que nos separa del ejido municipal de Mendiolaza a la casilla de peaje son 3 kilómetros. Claro. Solamente por hacer ese tramo ya tiene esto que pagar para entrar y para salir de su casa. O sea, cuando el intendente se pone la gestión y se pone al lado de los vecinos, que es lo que le está faltando a Daniel Salivi, por esos vecinos que muchos lo han puesto en ese lugar, no lo hacen. El aumento, al igual que tantos otros en los últimos meses, sigue castigando al bolsillo de los trabajadores en nuestro país. La inflación sigue avanzando y los sueldos se deprecian día a día. Como siempre, el único camino es la organización popular. Informó para el noticiero de Farco, Adrián Gambarte, de Radio Nexo 93.9, de Villa Allende, Córdoba.